¿Ya descargaste mi aplicación en tu celu? Búscame en Play Store y App Store como Radio Box 102.9. Y escúchame cuando y donde quieras, con la mejor calidad de sonido. Soy Vox, soy tu radio. De Quilmes al mundo. Alta Tarde. Música de todos los tiempos. 80, 90, 2000 y hoy. Alta Tarde. Actualidad, efemérides, entretenimientos, juegos, sorteos y toda la onda. Conducción y producción, Sergio Saloñez. Alta Tarde. La vida siempre es mejor con música. Miércoles de 14 a 16 horas por Vox FM. Desde Quilmes para el mundo. Sumo fue una banda argentina de post-punk formado en el año 1981 por Lucas Prodan, voz, Germán Dalfuncho, guitarra, Ricardo Moyo, guitarra, Diego Arnedo, bajo, Alberto Troglio, batería y Roberto Petinato, saxofón. Originaria de la localidad del Nono, en las sierras de Córdoba, el grupo musical tendría varios cambios en su formación durante sus años iniciales y luego sería trasladada a Hurlingham, donde publicarían su primer álbum de estudio, Divididos por la Felicidad, en el año 1985, considerado el quinto mejor álbum de la historia del rock nacional argentino por la revista Rolling Stone. Sería seguido por los también exitosos álbumes Llegando los Nonos en 1986 y After Chabón en 1987, convirtiendo a Sumo en uno de los grupos más importantes de la cultura underground de Argentina durante la década de los 80. Luego de la muerte del vocalista y líder Luca Prodan en el año 1987, el grupo musical acabaría separándose en 1988 y dos grupos se formarían por ex integrantes de Sumo, Divididos y Las Pelotas. Sumo, a pesar de mantenerse en el underground en su corto periodo de actividad, se volvería uno de los grupos más influyentes en moldear el rock argentino contemporáneo. Se le acredita por introducir el post-punk británico en la escena latinoamericana, más que nada por sus canciones con letras en inglés y por brindar un contrapunto visceral de las influencias progresivas y la nueva canción de entonces dominada rock en español. En Alta Tarde hicimos historia y arrancamos con Sumo con White Trash. Bienvenidos y bienvenidas. Night is down, up in the town. Sitting glued to the glowing tube. Tedious tedium is flowing slow. I've got the craving for something I could really use. For worker ants. And we're ants with wings, saying, God, I'm high, but Christ, I'm late. Asking girls and women, won't you show me the way to the crumpled sheets and naughty things. But it's sad, it's so sad. Oh, people shouldn't take it quite so bad. Hello. But it's sad, sad, sad. Well, the sadness of a long dead star on late night TV. The sadness of shooting away your gloom. And the old crumpled man in the workman's suits and telephones ringing. Thank you. flown from the park uptown. And a family I know has built an ark. It's been raining long in the steady flow, and newspaper headlines read by the shark. It's sad, it's so sad. Old people never had it quite so bad. Well, the sadness of the long dead star on late night TV. The sadness of shooting away your glow. And of old crumpled man in the one suits and telephones ringing. Empty rooms. Treated just the same way. Look around and all I see is. noche. Alta Tarde. Música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. Alta Tarde. Actualidad, efemérides, entretenimientos, juegos, sorteos y toda la onda. Conducción y producción, Sergio Saloña. Alta Tarde. La vida siempre es mejor con música. Miércoles de 14 a 16 horas por Vox FM. Desde Quilmes para el mundo. A partir de ahora y hasta las 4 de la tarde ya hicimos historia, arrancamos con puro rock nacional, con ese clásico de Sumo, White Trash, y así ahora le damos, apretamos el acelerador, subimos el volumen y oficialmente así arranca Alta Tarde, bien arriba, vamos. Hasta las 4 de la tarde, esto no para. En esta hora vas a estar escuchando los 90 de tu vida bien arriba. Va a estar sonando a Bob Sinclair, Depeche Mode, Creedence y otros excelentes artistas más. Se viene el 2x1, se vienen los 90 de tu vida, se vienen premios y por supuesto Alta Tarde con la mejor energía de todos los miércoles de 2 a 4 de la tarde. Prepárate porque enseguida abrimos las pistas de los 90 de tu vida, ¿eh? Temperatura actual en Baires, en la ciudad de la Furia, si las hay en toda la Argentina. Estamos viviendo momentos complejos a nivel mundial, pero Argentina está viviendo mucha turbulencia, así que le vamos a poner buena onda y muy buena vibra con música de todos los tiempos. En la operación técnica, el único y el genio, como siempre, aplausos en las bandejas que hace estragos, Damián Espadea, aplausos. Belleza, nene, belleza. Belleza, belleza. En la conducción, mi nombre es Sergio Saloiña. Todo un ídolo y me quedo con vos hasta las 4 de la tarde. Por supuesto, levantando esta tarde de miércoles con los mejores clásicos de tu vida. Hola, yo te digo bienvenidos y bienvenidas. En las redes nos escuchás en toda la Argentina y en todo el mundo a través de la radio online. Anotá, www.fmradiobox.com, desde Quilmes para todo el mundo. Y te querés informar, ahí te digo que la radio, aparte de escucharnos, de vernos, podés informarte con toda la actualidad de todos los diarios de la Argentina que están ahí proyectados en la página oficial de la radio, www.fmradiobox.com, desde Quilmes para todo el mundo. Somos el 102.9 FM Box, somos tu onda. Acordate, 80, 90, 2000 y hoy, los clásicos de tu vida que te volaron la cabeza suenan en Alta Tarde a partir de ahora y hasta las 4. Agarrate, Catalina, porque tenemos mucha música de todos los tiempos. Saludos a todos los de YouTube, Twitch, de streaming, Radio Box 1029, sí, exacto, Radio Box 1029, en la app Box FM 102.9. Vamos, música de todos los tiempos, música que suena fuerte en Alta Tarde, porque la vida siempre mejor con música. Y en esta tarde de miércoles vamos a levantar bailando a full. Esté donde estés, estás en el trabajo, prepárate, porque por ahí te queda un par de horas, pero estás sintonizando Alta Tarde en el 102.9. Te vamos a acompañar dos horas con muy buena música. Estás limpiando la casa, estás haciendo tarea del hogar, también te vamos a acompañar porque el día lo amerita. 16 grados, 5 décimas la temperatura en Baires. Estás preparando algún parcial, te vamos a hacer muy buena compañía, por supuesto. Ahora dejá de lado un ratito el parcial y ponete a escuchar los mejores clásicos de todos los tiempos. Y además, si estás haciendo algún trámite y ya estás podrido, bueno, larga de hacer todos los trámites, que te vamos a acompañar con muy buena música a partir de ahora, porque enseguida apretamos el acelerador y hasta las 4 esto no para. ¡Sí! Muy bien, antes de empezar a bailar, pista 90, los 90 de tu vida, bien arriba. Te digo que el WhatsApp de la radio es 1164007047, agendalo, 1164007047, el WhatsApp de la radio. A partir de ahora nos podés dejar un mensaje grabado o escrito, saludando a quien vos quieras, y si no, también tenemos un premio extra, como todos los miércoles. Hoy venía pensando, cuando venía para la radio, cuántos premios hemos regalado y cuántos queridos oyentes han retirado el premio Gentileza Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806, que lo fueron a retirar en el local, así que más que agradecidos, hemos regalado perfumes, un montón de productos, y hoy en el día de la fecha vamos a regalar una caja de alfajores también, de nuevo, sin azúcar, ideal para celíacos, veganos, diabéticos, para comer sano. Y la pregunta que vamos a estar haciendo en el WhatsApp de la radio, 1164007047, te lo repito por si querés participar. Bueno, vamos a preguntar, hoy vamos a seguir haciendo preguntas de geografía como hicimos el miércoles pasado. La pregunta del día de la fecha, que ya, feliz día de la primavera, antes que nada a todos, así que ya abrimos una nueva estación, a días donde los días se empiezan a alargar un poquito más y las temperaturas empiezan a ser un poquito más agradables, aunque los cambios climáticos produjeron muchas gripes, bronquitis, así que bueno, a cuidarse mucho, porque las gripes y la bronquitis y todo lo que tenga que ver con las vías respiratorias, hoy por hoy están a la orden del día, así que a cuidarse muchísimo, porque más que entremos en nuestra estación, no quiere decir que las gripes sigan, fluyen por ahí, ¿no? Claro que sí. Bueno, a ver, la pregunta del día de la fecha, ¿qué río pasa por París? A ver, googleá, ¿qué río pasa por París? Recalculando. Bueno, la pregunta es, ¿qué río pasa por París? ¿La sabés? ¿Querés participar? ¿Querés ganarte la caja de alfajores? Gentileza Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Bueno, agenda. A ver, 1164007047. Mandás un WhatsApp grabado o escrito. Acordate, para participar por el premio, tus últimos tres números del DNI, nombre y de dónde nos estás escuchando. Abrimos las puertas a un nuevo programa de Alta Tarde. Yo cuando arrancamos con Sumo, vivimos un poquito de rock nacional y ahora vamos a viajar a través del tiempo en una década que nos hizo bailar a todos, y esos temas que te volaron a la cabeza, que decís, wow, ese tema lo bailé, wow, ese tema sonó fuerte. Claro que sí, porque a partir de ahora recordamos una década impresionante, los 90 de tu vida. 16 grados 6 décimas la temperatura en Buenos Aires. Prepará, subí el volumen, prepárate un rico café, ponete a bailar, estés donde estés, porque arrancamos los 90 de tu vida con 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Alta Tarde se viste de pista 90 y llega. Escuchá de fondo, vamos. Ahí vamos, empezamos a bailar, subimos el volumen, claro que sí. Tarde maravillosa en Baires. Llega Crystal Water con 100% puro love. Subí el volumen, ponete a bailar y hasta las 4 yo te digo bienvenidos y bienvenidas. Soul's up for life, and I'll be by your side. I've come to take you there, show you how to care. Just be aware that you'll have to share. I want you love, I want it tonight. I'm taking your heart, so don't you fight. I'll be your answer, I'll be your wish, I'll be your fantasy, your favorite dish. Come back to the middle and wrap again. You're the middle. run away. You always have a friend to play. You'll never go out on your own. In me you will find a home. Home. From the back to the middle and around again, I'm gonna be there to the end. 100% you love. From the back to the middle and around again, I'm gonna be there to the end. 100% you love. From the back to the middle and around again, I'm gonna be there to the end. Back to the middle and around again. Back to the middle and around again. Siempre es mejor con música. Alta Tarde. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Sergio. Soy Vane de Quilmes. El río que pasa por París es el río Sena. Acá estamos, escuchando la radio como siempre. Bueno, suerte para todos. Recalculando. Vamos, vamos, bien arriba con la mejor música de todos los tiempos. A ver, cantamos todos. Cortina excelente acá de la mano de Dami. A ver. It's my life. Take it on the beat, set me free. What's that crap? I know it all. I got my own life, you got your own life. Live your own life, set me free. Mind your business and live my business. You know everything, Papa know it all. Very little knowledge. Stop the money, stop the money, stop the money, stop the money. Vamos todos, vamos. It's my life. It's my life. It's my life. It's my life. Vamos a cantar, que cantando se saca toda la mala onda del día. Vamos. ¿Por qué hablas así? Vamos, que la vida siempre es mejor con música. Aunque haya turbulencia, sacamos toda turbulencia y ponemos los mejores clásicos de todos los tiempos. Hasta las 4 de la tarde, esto es Alta Tarde, esto no para, ¿eh? Prepárate porque ahora se viene también La Bouche con otro clásico de clásico en pista 90. A ver qué dice la temperatura en este miércoles, que estamos ya finalizando el mes de septiembre, es increíble. La semana que viene le decimos chau chau septiembre, y la temperatura para de máxima para hoy va a ser 18 grados, en este momento 16 grados 6 décimas, nublado parcial, fresco a templado, hacía fresco templado, a la mañanita, 6 grados estaba haciendo, así que fresquito por ser ya el mes de la primavera, poco cambio la temperatura. Ya entramos cerrando otra semana más para el viernes, la mínima va a ser de 11 grados, la máxima 20 grados, nublado, a tener la campera encima porque va a estar también medio fresco, templado, poco cambio de la temperatura. Y abrimos el fin de semana, el último del mes de septiembre, y el sábado lo abrimos con lluvias. La mínima va a ser de 13 grados, la máxima de 16 grados, templado a fresco. Probables lluvias matutinas, probables lluvias por la tarde a noche, poco cambio de la temperatura. Y ya cerrando el domingo, la mínima va a ser de 11 grados, la máxima 20 grados, despejado. Templado, poco cambio de temperatura, y ya entrando la próxima semana, en el lunes 29 ya de septiembre, la mínima 13 grados, la máxima 23 grados, nublado parcial, templado, poco cambio de temperatura, así que las lluvias van a llegar de nuevo el sábado, como pasó el sábado pasado, como llovió el sábado pasado a la noche, fue impresionante, ¿eh? Vientos de todo, pero bueno. Y los clientes, lamentablemente, el clima, cada vez las tormentas van a ser realmente peores, porque bueno, el clima, el calentamiento global y todo, etcétera, etcétera, etcétera, hace que las tormentas cada día sean más fuertes, ¿no? Bueno, a ver. Me están preguntando, ya tenemos algunos saluditos. Gracias, Vanessa, por estar del otro lado sintonizando el 102.9 Alta Tarde. También tenemos algunos saluditos que están llegando al WhatsApp de la radio, que es 1164007047. Hola, amigos de Vox. Buenas tardes, Sergio y Damián. Bendiciones sobre la consigna. Es el río Sena, como dijo también Vanessa. Abrazo, genios. Soy Daniel de Quilmes. Mi últimos tres números de DNI es 058. Muy bien, a ver, Daniel, querido. Sí, Daniel, te mando un abrazo enorme también. Beso grande a Vanessa. Ellos se inclinan por el río Sena. Los vamos a anotar acá en el sorteo y después, al final del programa, vamos a ver si la respuesta es correcta. ¿Qué estamos preguntando en el día de la fecha? Bueno, durante todos los miércoles regalamos varios premios. Hoy vamos a regalar una caja de alfajores sin azúcar, ideal para diabéticos y celíacos o para comer sano. Gentileza Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806. Y estamos preguntando, ¿qué río pasa por París? Bueno, muchos ya están diciendo, quizás el Sena, veremos, después lo sabremos. Pero yo sí tengo para decirte que lo que se viene ahora es más pista 90. Y subí el volumen, ponete a bailar, cantá, saltá, porque llega ahora la Bouche con este clásico de clásico, Be My Lover. Ahí está, ¿eh? Hasta las 4. Acordate que la vida siempre es mejor con música. Na na na. Alta Tarde. Miércoles de 14 a 16 horas por Vox FM. Vamos, vamos. Bob Sinclair, que va a estar sonando también en Alta Tarde, claro que sí. Vos sabés que el tema que escuchábamos recién de Be My Lover, ese segundo sencillo de la banda alemana de Eurodance, La Bouche, se trata de uno de los más grandes éxitos junto a sus otros sencillos, Sweet Dream. Esta canción ha tenido versiones remix, alcanzando el número 6 en el Billboard Hot 100 de los Estados Unidos. También encabezó las listas de baile de América durante 2 semanas en diciembre de 1995 y alcanzó el número 1 en Australia. La Bouche, Be My Lover, sonó en Pista 90. Y ahora vamos a presentar una info que es publicada y auspiciada por Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806. Y vamos a hablar, increíble, lo que es la naturaleza, que siempre salen productos nuevos y uno a veces consume el orégano y después se pone a pensar toda la información que tiene el orégano, que es de aquí, que tiene un montón de nutrientes, y ahora se sacó en el mercado el aceite de orégano. ¿Vos sabés que el aceite de orégano ofrece beneficios como acción? Escuchá bien, antioxidante, antiinflamatoria, antimicrobiana, antibacteriana, antifúngica y antiparasitaria y digestiva. Es excelente para la piel, para el cabello, porque se puede usar tanto para vías, para uso externo y para uso interno. Para uso externo hay que consumir por lo menos colocarse sobre la zona a tratar, que es antibacteriana, y para uso interno por lo menos se puede tomar hasta 4 o 5 gotitas. Es bueno para las vías respiratorias, para la parte digestiva, para el sistema inmunitario. Tiene un montón de funciones. Mira, escucha bien, antimicrobiano, combate eficazmente hongos, bacterias y parásitos, siendo útil para tratar candidiasis, que está muy a la orden del día, infecciones de la piel y problemas de encía. Antioxidante, protege la piel del daño causado por radicales libres, ayudando a combatir el envejecimiento prematuro. Es un excelente antiinflamatorio, reduce la inflamación en diversas partes del cuerpo, incluyendo articulaciones y el tracto digestivo. Para la parte digestiva, ayuda a mejorar la digestión y aliviar síntomas como la hinchazón y la indigestión. Y es bueno para el pelo, para el cabello, para la piel, las descamaciones, caspa, y para mantener el cuero cabelludo saludable. Y también consumiendo 3 a 4 gotitas diarias estimula las defensas naturales del cuerpo y ayuda a prevenir infecciones. Claro, el orégano se lo ponemos en las comidas, pero ahora para reforzarlo y aprovechar al máximo todos los nutrientes que tiene, en el mercado lo conseguís ahora en tintura madre, aceite de orégano, que es para uso externo, interno, para consumir y para colocarse sobre la piel. Acordate, aceite de orégano, un producto 100% natural con infinidades de funciones. Tiene un montón de funciones, un montón de nutrientes y lo conseguís en Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Ya pasaron 35 minutos de las 2 de la tarde. Tenemos más auditos que están llegando al 1164007047. A ver, Emanuel de Wilde. Hola Sergio, gracias por el premio, la caja de alfajores que me gané la semana pasada. Estoy más que contento y agradecido. Gracias Emanuel de Wilde, y acá escuchando la radio como todos los miércoles. Gracias Emma, querido. Sí, nos conocimos el sábado en el negocio, así que te mando un abrazo grande. Gracias por estar sintonizando siempre la radio. Y bueno, y merecido el premio, como todos los queridos oyentes que fueron pasando a lo largo de todos los miércoles, donde fuimos regalando varios premios. A ver, Valentín de Quilmes Oeste, primera vez que escucha la radio, dice: muy bueno el programa, acá mientras estoy estudiando, preparando algún parcial, estoy escuchando también la radio. Muchas gracias por hacerme buena compañía. No, gracias a ustedes por estar de otro lado. Y también nos saluda Jorge de Quilmes, que nos pide algún tema más noventoso. Claro que sí, Jorge de Quilmes. Bueno, en el caso de ellos, ninguno participó justamente por el premio, pero está bueno porque mandan saludos y piden temas, así que está muy bueno. Igual lo vamos a anotar también para el sorteo. Acordate, 1164007047, el WhatsApp de la radio. Nos podés dejar el mensaje grabado o escrito. Dejanos tus últimos tres números del DNI, nombre y de dónde nos estás escuchando en caso de querer participar por el premio. ¿Y qué estamos regalando nada más y nada menos hoy en otro programa más de Alta Tarde? Una caja de alfajores de 12, exquisito para disfrutar en familia, o vos solo, o con quien vos quieras. Riquísimo, realmente riquísimo, apto para diabéticos, celíaco, vegano. La pregunta del día a la fecha es, ¿qué río pasa por París? La pregunta que estamos haciendo, si querés participar por el premio, quizás al final del programa, si la respuesta es correcta, vas a participar por esos exquisitos alfajores que vamos a estar regalando en el final del programa y sorteando, ¿no? ¿Te quedaste con más ganas de disfrutar los 90 de tu vida? Porque, como decía Jorge, me gustaría escuchar un tema más de los 90. No, Jorge, tenemos varios temas todavía más de los 90. Así que seguí subiendo el volumen, seguí preparándote ahí un rico café, o estés haciendo lo que estés haciendo, dejá de hacer todo. Y porque ahora llega en el Pista 90, los 90, bien arriba de tu vida, M People con Moving On Up. Ahí está, claro que sí, 16 grados, 7 décimas la temperatura en Baires. Subí el volumen y acordate que la vida siempre es mejor con música. You've done me wrong, your time is up. You took a sip from the devil's cup. You broke my heart, there's no way back. Move right out of here, baby, go on, pack your bags. Just who do you think you are? Stop acting like some kind of star. Just who do you think you are? Take it like a man, baby, if that's what you are. Cause I'm moving on up, you're moving on out. But you can't even find my place. There ain't nothing you can do. Cause I've had enough of me, baby, being part of you. Just who do you think you are? This time you've gone too far. Just who do you think you are? Alta Tarde. Conducción y producción, Sergio Saloña. Seguimos bailando los 90 de tu vida. Música bien arriba porque la vida siempre es mejor con muy buena música. Y acá en los 80, los 90, 2000 y hoy, en Alta Tarde, suenan los mejores clásicos que vos querés escuchar. Así que acordate, Alta Tarde todos los miércoles de 2 a 4 de la tarde. Y este espacio es auspiciado por Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Y vamos a hablar ahora de una hierba que se llama amargón o diente de león. Bueno, tiene muchísimas propiedades, a escuchar bien: diurética, digestiva, antiinflamatoria y antioxidante. Te haces un tecito, un puñadito en un colador, le agregás el agua hirviendo, lo dejás sentar 5 a 6 minutos y tomás un tecito después de almorzar y otro tecito después de cenar. Te digo, te doy la palabra, que te ayuda mucho a desinflamar y a relajar toda la boca del estómago por los nervios que estamos viviendo, con el estrés diario que estamos viviendo todos los argentinos, como se está viviendo. Justamente los nervios donde primero se frecuentan es en el estómago. Así que siempre es muy bueno proteger todas las vías del estómago, digestivas, con un buen tecito, diente de león o amargón. Es amargo, claro que sí, pero tiene un montón de funciones. Lo endulzás con edulcorante, con stevia o con azúcar o como vos quieras y es pasable. Pero sí, es un poco amargo, hay que decir la verdad por ese tema. Pero es excelente para purificar el cuerpo, para cuidar la salud del hígado, mejora la digestión, es rico en vitaminas, minerales como potasio y hierro, fibra, flavonoides y catenoides que apoyan diversas funciones corporales, desde el control de la glucosa hasta la mejora de la salud de la piel. Acordate, volvemos a repetir, es diurético y depurativo. Ayuda a eliminar el exceso de líquidos y toxinas del cuerpo, mejorando el funcionamiento del sistema linfático, digestivo y tónico hepático. Favorece el funcionamiento del hígado y la vesícula biliar y alivia malestares digestivos como la hinchazón y la falta de apetito. Mirá este punto, es muy bueno. Antioxidante y antiinflamatorio. Sus compuestos fenólicos, flavonoides y carotenoides combaten los radicales libres y reducen la inflamación. Y se está comprobando que la hierba ayuda a regular también los niveles de azúcar en sangre y mejora la sensibilidad de la insulina. Acordate, aparte la hierba ayuda a la flora intestinal y es una fuente de vitaminas de hierro, folato y beta-carotenos. Muy bien, ¿qué hierba estamos hablando justamente ahora? Acordate, anotá, diente de león o amargón. La conseguís en Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. ¿Y cuántos té tengo que tomar, Sergio? Por lo menos 2 té por día, ¿eh? Uno después de almorzar y otro después de cenar. Y ese estómago va a estar más que contento. Diente de León, producto 100% natural. Conseguí la hierba. Siempre es mejor hacerse el té, ¿eh? Porque después vienen tinturas madres, pero siempre lo mejor es hacerte el té. Diente de León o amargón, producto 100% natural, que lo conseguís en Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Llegan más saluditos acá al 11-6400-7047, el WhatsApp de la radio. Un saludo a la radio, soy Pablo de Mar del Tuyú. Qué envidia, Pablo, que estás allá en la costa, ya me voy para allá. Tremendo día soleado, acá estuvo medio también nubladito, pero fresco a la mañana, así que allá seguramente habrá sido fresco también. A ver, ¿para cuándo algunos temas de Italo Tipo Gapul? Bueno, lo vamos a anotar ahora. A ver, Pablo de Mar del Tuyú, pasanos info de eso, a ver si lo podemos pasar el próximo miércoles, claro que sí. Y el río que pasa por París es el río Sena, mis últimos 3 números del DNI, 608. Gracias, Pablo, querido del Mar de Tuyú. Claro que sí, 11-6400-7047. Tenemos la caja de alfajores de regalo de gentileza de Dietética Quilmes. Acordate, tus últimos 3 números del DNI, nombre y de dónde nos estás escuchando. Y Pablo también dijo Río Sena. ¿Será Río Sena? Porque la pregunta que estamos haciendo es la siguiente: ¿qué río pasa por París? Así que la sabés, llamá, agendá y quien te dice que el premio, recalculando, sea para vos. A ver, a ver, a ver, ¿qué temperatura está haciendo ahora en estos momentos? 17 grados en Baires, ¿eh? Linda tarde. A ver, tenemos otro saludito que está llegando. Hola, Sergio, buenas tardes. ¿Cómo estás? Que tengas un lindo miércoles y un día hermosísimo. Abrazo. Me gusta el programa. Los estoy escuchando acá. Soy Charlie de Sarandí. Gracias, Charlie, querido, también por estar del otro lado. Te mando un abrazo, beso grande. Gracias por estar también sintonizando Alta Tarde en el 102.9 con los mejores clásicos de tu vida. A ver, seguimos acá. A ver, estamos abriendo. Estamos haciendo programa en vivo. Ya se nos está yendo la primera hora, es increíble cómo pasan los minutos, los segundos. Bueno, la idea es pasarla bien, así que nosotros de este lado y ustedes del otro lado disfrutando de la mejor música de todos los tiempos. El siguiente tema es auspiciado por Reparaciones Informática Quilmes, servicio técnico de impresoras y computadoras, notebook, netbook y electrodomésticos, TV, hornos eléctricos y microondas. Presupuesto totalmente sin cargo, retiramos y entregamos a domicilio. Primero de mayo, 4326 Quilmes Oeste, teléfono 11-5403-3520. Auspicia el siguiente tema de los 90 de tu vida con Roxalia, Everybody Free. Everybody Free. Muy bien. Subí el volumen. Los 90 bien arriba. Ahí va, ¿eh? Everybody Free. Hasta las 4 de la tarde. ¿Querés que te cante? ¿Querés que te cante? Bueno, subí el volumen y quédate clavado en el 102.9. Alta Tarde. Conducción y producción, Sergio Saloña. Así seguimos en Alta Tarde, escuchando los 90 de tu vida. Gracias a todos nuestros queridos oyentes que se siguen contactando con nosotros, acompañándonos de aquel lado, nosotros de este lado, disfrutando de la mejor música de todos los tiempos al 1164007047. Gracias realmente. A ver, estaba justo leyendo acá. El caso que tiene acá justamente relevado a toda la Argentina. Chicas desaparecidas en La Matanza, pensamos que vendían droga. Dice, pero los vecinos de la casa donde encontraron los cuerpos, la vivienda de Florencio Varela estuvo abandonada hasta hace año y medio. En el barrio cuentan que ahora se veía una pareja con un nene. Había movimientos de autos, señalan. En el barrio mayor, las calles de tierra y veredas donde los vecinos suelen detenerse a charlar. Nadie logra todavía procesar lo que pasó en la casa de Río Yachal y Chañar, donde hace poco solo se veían paredes cerradas y perritos en la terraza. La policía bonaerense encontró los tres cuerpos de las chicas desaparecidas: Brenda del Castillo, 20, Morena Verdi, 20, y Laura Morena Gutiérrez, de 15 años. Bueno, tema terrible, la verdad que... Bravo el tema, ¿eh? Bueno, ojalá que se haga justicia. Y como digo siempre, estamos viviendo momentos complejos, pero bueno, las noticias relevantes del día de hoy. Así que, y nosotros seguimos disfrutando de muy buena música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. Por supuesto, música que te llena de energía. Estás trabajando, ya te queda poco y te hacemos muy buena compañía. Estés donde estés, siempre la mejor música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. Y ya vamos a ir cerrando los 90 de tu vida con música, por supuesto, bien arriba. Ya sonó Crystal Waters, La Voce, And People, Roxalia. ¿Y qué te parece si cerramos Pista 90? Porque quédate, porque enseguida se vienen los 2x1, en Alta Tarde, porque tenemos mucha música. Va a estar sonando de Depeche Mode, Bob Sinclair, Creedence, Patricio Rey y otros excelentes artistas más. Cerramos, subimos la temperatura al máximo, el volumen al máximo, y cerramos Pista 90 con los temas bien arriba con Captain Hollywood Project con More and More. Y así damos por cerrado Pista 90. ¿Te bailaste todo? Claro que sí. ¿Qué temas sonaron una década impresionante que marcó un mito en tu historia? Cerramos los 90 de tu vida en Alta Tarde con este clásico de clásicos. Subí el volumen y acordate que hasta las 4 esto no para. Alta Tarde, desde Quilmes para el mundo. Las 3 de la tarde en punto en toda la Argentina, temperatura actual en Buenos Aires 17 grados 5 décimas y abrimos una nueva hora en Alta Tarde. Mariano de Bernal nos felicita por el programa. Con respecto a la consigna del día de hoy, dice que es el río Sena. Gracias, Mariano de Bernal, por estar del otro lado. Santiago de Quilmes, con respecto a la consigna, también nos dice que es el río Sena. Así que gracias también, Santiago de Quilmes, que ahí nos dejó tus últimos tres números del DNI. Así que si la respuesta es correcta, ya estarían participando por el sorteo al final del programa. Y hablamos un poquito de deportes. Vos sabés que Racing venció 1-0 a Vélez. Es el primer semifinalista de la Copa Libertadores. El equipo de Gustavo Costas, que llegaba con la ventaja mínima en Liniers, ganó con gol de Santiago Solari. La Academia no disputaba esta instancia desde 1997. Racing Club avanzó a las semifinales de la Copa Libertadores tras vencer 1-0 a Vélez en el Estadio Presidente Perón, con un gol de Santiago Solari y una actuación decisiva del VAR que anuló correctamente un tanto del rival. El equipo dirigido por Gustavo Costa sumó su tercera victoria consecutiva en el certamen, consolidando una serie perfecta y quedando a la espera del ganador entre Flamengo y Estudiantes para la próxima fase. En el primer tiempo, Imanol Machuca había marcado para Vélez, pero la tecnología determinó que la pelota no cruzó la línea, manteniendo el empate hasta que Solari abrió el marcador. Sosa estuvo cerca de anotar para Racing con un cabezazo que impactó en el palo, pero la defensa del Fortín y el arquero Marchiori evitaron el empate. El partido definió el primer semifinalista, instancia que la Academia no alcanzaba desde hace 28 años, desde 1997. El próximo rival del equipo de Gustavo Costa se conocerá tras el duelo de vuelta entre Estudiantes y Flamengo, que se disputará en el Estadio 1 de La Plata, único de La Plata, luego del triunfo brasileño por 2-1 en la ida. Felicitaciones a todo el equipo de Racing y a todos sus hinchas, ¿eh? Semifinalista Racing Club. Buenas tardes, excelente programa. Como siempre, la respuesta de la consigna es Río Sena. Soy Juan Manuel, mis últimos tres números del DNI, 160. Gracias, Juan Manuel, querido. Ahí también ya te vamos a anotar. Gracias por estar sintonizando todos los miércoles el 102.9. Alta Tarde, somos Alta Tarde, como digo siempre, hasta las 4, ¿eh? Te volamos la cabeza con los mejores clásicos de todos los tiempos, así como hace Juan Manuel. Juan Manuel también fue uno de los oyentes que se ganó también premios, así que Juan Manuel, te mando un saludo gigante y gracias por estar todos los miércoles del otro lado disfrutando de estas dos horas de música de todos los tiempos. Se viene en Alta Tarde a partir de ahora. Los 2x1 de todos tus artistas preferidos suenan por 2. Ya vivimos los 90 bien arriba, una década impresionante con los 90 para bailar todo. Una década que marcó un mito en tu historia. Qué grandes artistas, qué grandes temas que han marcado una generación, una década, y que por ahí mucha también generación de ahora que lo escuchan dicen, mirá qué buenos temas que sonaban en los 90. Claro, porque en los 90 la tecnología no es la misma que la de ahora, pero sin embargo se empezaba, los temas sonaban muy fuerte y realmente se disfrutaba en todas las pistas de baile, de los boliches de todo el mundo, porque marcaron una generación. Los 90 tuvo mucha historia, muchas cositas lindas, cosas feas, pero a nivel música también nacieron muchísimos artistas, que también los 80, otra generación impresionante, pero abrimos Alta Tarde con los 90 de tu vida. Y ahora sí, vamos al 2x1 con Bob Sinclair, con el clásico que estuvimos escuchando recién de Cortina, con We're All On. Subí el volumen, 2x1. Ahí está, ponete a bailar. Vamos que sí, vamos Argentina arriba, ¿eh? Vamos, vamos. A no decaer, a seguir bailando, a seguir disfrutando de una tarde maravillosa, porque la vida siempre es mejor con música. Subí el volumen al tope, Bob Sinclair, ahora en Alta Tarde. Open up your heart, what do you feel? Open up your heart, what do you feel? Is it real? Yeah. The Big Bang may be a myth. Buenas tardes, mi nombre es Alejandro de Quilmes. Mis últimos tres números son 3651 y sobre la consigna es el río Sena. Muy buena la radio como siempre, buen programa y bueno, deseo lo mejor siempre. Siempre la escuchamos, la dejamos encendida para más que nada también que siempre esté escuchada a buen volumen. A veces con la tele, a veces viendo videos, pero siempre la radio está prendida. Es sintonizada ahí. Es una muy buena radio, la verdad que la música es excelente, siempre que puedo lo digo. Y bueno, les mando un saludo grande y bueno, mucha suerte. Muy bien, Alejandro, gracias. Gracias a vos por estar sintonizando siempre la radio, por estar sintonizando el 102.9. Gracias a vos, te mando un abrazo gigante. Y esa es la idea del programa de Alta Tarde, por lo menos divertirnos estas dos horas y escuchar los mejores clásicos de tu vida. 1164007047, como hizo Alejandro y todos nuestros queridos oyentes. Si querés participar por la caja de alfajores, estábamos preguntando... ¿qué río pasa por París? Dejanos tus últimos tres números del DNI, nombre y de dónde nos están escuchando. Gracias realmente a todos nuestros queridos oyentes que están del otro lado haciéndonos el aguante. Momento auspiciado por Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Y si hay etapas donde hay productos que hacen bien y se ponen de moda y encima hacen bien, bienvenido sea. Vamos a hablar ahora de el hibiscus o la flor de Jamaica. es excelente realmente, yo lo estoy tomando, es muy bueno para limpiar las vías urinarias, limpia toxinas, lípidos, es antioxidante, gracias a su contenido de vitamina C y antocianinas que ayudan a combatir la inflamación y el envejecimiento, porque se descubrió que las flores de Bach, que las flores de Jamaica, Olibiscus, también se lo conoce, tiene un poder antioxidante impresionante que combate el prematuro envejecimiento de la piel. Es beneficioso para la salud cardiovascular, ayuda a controlar la presión arterial y el colesterol. Además, puede mejorar la digestión, aliviar el estreñimiento, actuar como diurético y tener un efecto relajante y ansiolítico. También aporta nutrientes como ácidos frutales, minerales y mucílagos útiles para la piel y el cabello. Anotar, papel, lapicera. Voy a ir a la dietética Quilmes y voy a comprar hibiscus o flor de Jamaica. También te haces el tecito, colocas un puñadito, es la flor disecada, colocas un puñadito en el colador, lo dejas asentar 5 a 10 minutos, le agregas el agua caliente, por supuesto, va a largar un color tipo como rosadito, celestito, y lo endulzas a tu gusto y te tomas 2 tecitos por día. Te digo que es excelente, ¿eh? Hibiscus o flor de Jamaica, la hierba que está de moda, es cardiovascular, ayuda a disminuir la presión arterial y los niveles de colesterol y triglicéridos, es digestiva, contribuye a una mejor digestión y puede aliviar molestias como la hinchazón, indigestión y estreñimiento. Excelente diurético, su acción diurética ayuda a eliminar toxinas del organismo, así que por ende, a limpiar bien los riñones, te va ayudando a limpiar y perder peso. Es antioxidante y antiinflamatorio, rico en antioxidantes como vitamina C, que levanta el sistema inmunológico, y antocianinas, combate los radicales libres y la inflamación, ansiolíticas y relajantes, tiene un efecto calmante y puede ayudar a reducir la ansiedad, defensa, sistema inmunitario. El hibiscus también tiene muchas funciones porque, como te dije recién, es antioxidante y combate el prematuro envejecimiento de la piel. Ayuda al pelo, a la piel, a todo. Así que bueno, vas a Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806, y pedís hibiscus o flor de Jamaica. Se te vende por 100 gramos, 200 gramos, 300 gramos, lo que vos quieras. Y es una flor disecada, excelente, la flor de momento, hibiscus o flor de Jamaica. ¿Y dónde la conseguís? Por supuesto, en Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Dije 2x1, todos tus artistas preferidos suenan por 2 en Alta Tarde. Ya pasaron 10 minutos de las 3 de la tarde, impresionante, y te sigo ahora acompañando. Te presento el segundo tema de Bob Sinclair con I Believe. Subí el volumen, ponete a bailar. Tenemos mucha música, ¿eh? Todavía a lo largo y a lo ancho de esta hora que nos queda de Alta Tarde. Hasta las 4 de la tarde, esto es Alta Tarde, y acordate que la vida siempre es mejor con música. El segundo tema ahora de Bob Sinclair. This world has brought you down to your knees. You're not alone, everybody needs to believe in something, to believe in one thing. I believe in you. Living your life like it's on the brink, drifting away on a broken ship. But I believe in something, I believe in one thing. I believe in you. Oh, Alta Tarde, desde Quilmes para el mundo. Consulta, ¿la flor de Jamaica tiene alguna contraindicación? Muy bien, gracias a todos nuestros queridos oyentes. A ver, me estaba llegando al 1164007047. Vanessa me está preguntando si la flor de Jamaica o hibiscus tiene alguna contraindicación. No, es todo natural. A lo sumo, viste, no hay que abusarse, por más que sea una hierba, no hay que tomar exceso. Pero tomando uno a dos tecitos por día no tiene ninguna contraindicación, al contrario. Es excelente, como te explicaba recién, porque es antiinflamatoria. Por ahí más contraindicación puede ser algún producto que sea, viste, que tenga sal o esas cosas donde te puede levantar la presión. Pero en este caso el hibiscus no tiene ninguna contraindicación, por eso es siempre es bueno tomar de uno a dos tecitos diarios y ya está. Pero sí es antioxidante, diurético, justamente las personas que tienen problemas de retención de líquido te lo recomiendo porque es excelente. También te ayuda mucho a desinflamar porque te ayuda a orinar mucho, entonces limpia toxinas, lípidos, pero no tiene ninguna contraindicación y es la hierba del momento y es antioxidante. Uno se puede poner una crema, claro que sí, se ayuda para la parte de la parte de afuera, pero esto actúa por dentro, entonces por ende protege las células y bueno, justamente las células cancerígenas a todas. Por eso es buenísimo tomar hibiscus, porque también refuerza el sistema inmunológico, sobre todo en estos tiempos donde la estación es muy cambiante y el clima es muy cambiante y las gripes están también a la orden del día, así que siempre es bueno acompañarlo con algún tecito de hibiscus. Por lo menos dos té por día es lo que se recomienda y no tiene ninguna contraindicación y todo natural, salvo que bueno, uno esté tomando algún anticoagulante o algo de eso, bueno, ahí sí, ya hay que consultar al médico porque bueno, es circulatorio, entonces en ese caso sí, pero si no hay ninguna problemita de raíz, no tiene ninguna contraindicación. A ver, atención, paro de trenes. Hoy en el AMBA, por una protesta, circulan al reglamento y hay fuertes demoras en todas las líneas. La medida de fuerza convocada por el gremio que nuclea a los maquinistas para toda la jornada es un reclamo de mejoras salariales. Los trenes, a prestar atención ahora en el regreso, circulan a 30 kilómetros por hora y hay grandes retrasos y servicios cancelados. Viajar en tren este miércoles es una misión casi imposible a raíz de una medida de fuerza sorpresiva del gremio de los maquinistas. La formación de todas las líneas ferroviarias que recorren el AMBA funcionan a reglamento, por lo que se generan cancelaciones y fuertes demoras en todos los ramales. Alta Tarde, hasta las 4 de la tarde. Seguís participando por la caja de alfajores, gentileza dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Gracias a todos nuestros queridos oyentes. Acordate, tres últimos números del DNI, nombre y de dónde nos estás escuchando. En caso de querer participar por el sorteo, la mayoría, te tengo que decir, que la están pegando la respuesta. El río, ¿qué río pasa por París? Después voy a decir bien la respuesta. Pero nuestros queridos oyentes van por ese lado, tengo que decir, Dos por uno, Alta Tarde. ¿Tenés ganas de escuchar música de los 80? Banda que marcó también un mito en tu cabeza, que sonó fuerte. Éxitos de éxitos. Estamos hablando de esta banda de Depeche Mode, que llega ahora, aterriza en Alta Tarde con Breyes. Subí el volumen. Acordate que la vida siempre es mejor con música. 17 grados, una décima de temperatura en Buenos Aires. Hasta las 4 de la tarde no paramos. Precious and fragile things need special handling. My God, what have we done to you? We always tried to share the tenderest of care. suffering. I wish I could take the pain for you. If God has a master plan, then only He understands. Alta Tarde. Conducción y producción, Sergio Saloña. Por uno con Depeche Mode, Precious. Muy bien, a ver, ya pasaron, bueno, estamos entrando ya en la primera media hora de la segunda hora de Alta Tarde. Increíble, la verdad, impresionante cómo se está yendo el programa hoy también de Alta Tarde. Vamos a hablar un poquito, cuando hablamos de las hierbas también, vamos a hablar hoy de la melisa, pero vivimos momentos complicados, estresados, nerviosos, que esto, que lo otro, que hay que pagar aquello, que hay que pagar lo otro, y bueno, se vive así lamentablemente, pero bueno, lo mejor es, si estás recontra archipasado, cansado, preocupado o estresados, te recomiendo tomar un tecito de melisa, que se lo conoce también como toronjil, media horita o una horita antes de acostarte, te haces un té de melisa y te relaja, apacigua, te ayuda a descansar y a relajar todo ese sistema nervioso que a veces es justamente, se produce por el estrés diario de todos los días. Así que para bajar un cambio, relajar, también puedes tomar un té durante el día, bajas un cambio. Y la melisa es una planta conocida por sus propiedades relajantes que calman la ansiedad, alivian el estrés y mejoran el insomnio. También tiene beneficios digestivos que ayuda a aliviar la hinchazón, los gases y los cólicos. Adicionalmente se le atribuyen propiedades antiinflamatorias, antibacterianas y astringentes que pueden beneficiar la salud digestiva y cutánea. Estamos cansados, estresados y necesitamos descansar a la noche porque tenemos justamente insomnio. Bueno, te tomás un tecito a la noche, una horita antes de acostarte, porque la melisa contiene compuestos como el ácido rosmarínico que actúan sobre los neurotransmisores, promoviendo la relajación y reduciendo la ansiedad y el estrés y el nerviosismo. Mejora el sueño gracias a sus efectos sedantes, ayuda a conciliar el sueño y a conseguir un descanso más profundo y reparador. Salud digestiva. Posee propiedades antipasmódicas y carminativas que alivian los espasmos intestinales, la hinchazón, la flatulencia, los cólicos y la indigestión. propiedades antiinflamatorias y antibacterianas. Puede ser útil en el tratamiento de problemas digestivos para limpiar los poros de la piel. Ayuda a la menopausia, mejora el estado de ánimo. Así que no tiene ninguna contraindicación. No tomes químicos, trata de ir sacando justamente esa pastillita para poder dormir y tomate un tecito de melisa o toronjil a la noche, una horita antes de acostarte durante el día, porque la melisa es excelente para todo lo que tenga que ver con ayudar a un descanso más profundo y reparador. Melisa, una hierba 100% natural que la conseguís en Dietética Quilmes. ¿Dónde va a ser? En 12 de octubre, 2806. Hablamos del 2x1, si tenés muchas más ganas de escuchar Depeche Mode. Ahora el siguiente tema es auspiciado por Reparaciones Informática Quilmes, servicio técnico de impresoras y computadoras, notebook, netbook y electrodomésticos, TV, hornos eléctricos y microondas, presupuesto totalmente sin cargo. Retiramos y entregamos a domicilio, 1 de mayo 4326, Quilmes Oeste, teléfono 11-5403-3520. Ahora sí, llega el segundo tema de Depeche Mode, Policy of True. Subí el volumen y acordate que la vida siempre es mejor con música. Alta Tarde, miércoles de 14 a 16 horas por Vox FM. Hola gente de Alta Tarde, escuchando acá el programa, excelente la música como siempre, les habla Gustavo de Reparaciones Informática Quilmes, un saludo enorme para el capo de Sergio, como siempre la música es increíble, escuchando un poco de Depeche Mode ahora y ya me adelantaste algo de lo que viene, extraordinario, ¿lo puedo decir? Creedence, un abrazo Sergio, saludo a toda tu audiencia. Así es, gracias Gustavo querido de Reparaciones Informática, te mando un abrazo enorme a vos y a todo el equipo que están trabajando y te estamos haciendo también muy buena compañía, gracias por estar del otro lado, gracias realmente, la idea del programa es así, llevar muy buena música de todos los tiempos y disfrutar a pleno con los mejores clásicos de tu vida. 1164007047, el WhatsApp de la radio. Acordate, si querés participar por la caja de alfajores, todavía tenemos tiempo. Estamos preguntando, dejanos tus últimos tres números del DNI, nombre y de dónde estás escuchando. ¿Qué río pasa por París? Es la consigna del programa, la pregunta. Ya muchos tiraron por el Sena, veremos, veremos, después lo sabremos. Y por supuesto, claro que se viene Creedence, se viene Patricio Rey, sus Redonditos de Ricota y otros excelentes artistas más. Las 3 y 30 de la tarde en toda la Argentina, 17 grados 5 décimas la temperatura en Buenos Aires. Vos sabés que el tema que escuchábamos del 2x1 de Policy of Truth, en español Política de la Verdad, es el 25º disco sencillo del grupo inglés de música electrónica Depeche Mode, el tercero desprendido de su álbum Violator, publicado en 1990. Policy of Truth es un tema compuesto por Martin Gore, que logró convertirse en un éxito más de Violator, especialmente en los Estados Unidos, al igual que los sencillos Personal Jay, Jesús y Enjoy the Silence del mismo álbum. Como lado B aparece el instrumental Caleb. Así que 2x1 de Depeche Mode, Prayer y Policy of Truth en Alta Tarde. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Tenemos más saluditos que están llegando al 11 6400 7047. Vamos a abrir el WhatsApp de la radio. Gracias a todos nuestros queridos oyentes. A ver. Buenas, buenas, buenas. Por acá Aníbal desde La Boca, escuchando linda música que están pasando todos los miércoles por Alta Tarde. Río Sena pasa por París. Mis últimos tres números son el 114. Gracias, éxitos y abrazo. Muy buenos los clásicos de todos los tiempos. Gracias también a Aníbal de La Boca por estar escuchándonos a través de internet en la radio online. Te mando un beso, abrazo gigante, Aníbal. Gracias por estar sintonizando todos los miércoles. Otro programa más de Alta Tarde que vamos todos los miércoles de 2 a 4 de la tarde. Arri tin tin tin, arri tin tin. Este tema me acuerdo que no es del 90, este es más del 2000, ¿no? Me parece. O sí, me parece que sí, más de la del 2000. Sí, me acuerdo porque creo que sonaba más allá, tenía algún que otro cumpleaños de 15 y me acuerdo haberlo escuchado en esa época, 2000, 2000 y pico. Así que no es tanto del 90, pero también sonó fuerte en las pistas. Claro que sí, a ver, ya pasaron 35 minutos de las 3 de la tarde. Vamos a abrir la nueva media hora de Alta Tarde que nos queda con otra banda mito, que marcó un mito en tu historia. Ponete a bailar, preparate un rico café, dejá de hacer lo que estabas haciendo y escuchamos ahora un poco en el 2x1 de Creedence con Brown Mary. Subí el volumen y acordate que la vida siempre es mejor con música. Ponete a bailar, esté donde estés, porque los mejores clásicos de todos los tiempos están acá. ¿En dónde? En Alta Tarde. Tarde. Conducción y producción, Sergio Saloña. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. My. 80 presente. 90 super presente. La música de todos los tiempos hoy. Y siempre están en Alta Tarde porque somos dos horas de muy buenos clásicos de todos los tiempos. Y a ver, Damián, vos sabés que estamos a fin de mes y no tengo plata, che. Y quiero que mi pelo luzca fuerte, mis uñas, mi piel, todo, que se vea bien. Y no puedo comprar ese tarro de colágeno que sale entre 45 y 50 mil pesos. ¿Y qué hago ahora? Pero tengo la solución, claro que sí. Porque vos sabés que tomando todos los días una cucharadita de gelatina sin sabor, diluido en un té de hibiscus o diluido en agua o en un jugo, en lo que vos quieras, me va a derivar todo ese colágeno y esos aportes de proteínas, minerales y aminoácidos como la glicina que nuestro cuerpo necesita. Porque tiene un montón de propiedades. Mira, escucha a Damián y a todos nuestros queridos oyentes. Es buenísimo para la piel, para el cabello y las uñas. O sea que es rico en colágeno, fortalece huesos y articulaciones y mejora la digestión. ¿Todo por qué? Por 4.000 pesos los 100 gramos. Basta de tomar esos colágenos en tarro y anda y comprá. Así nomás, gelatina sin sabor de origen bovino en Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. ¿Por qué? Te lo va a agradecer el cabello, la piel, las uñas. Te va a ayudar a agradecer también el fortalecimiento de huesos y articulaciones. Acordate que mejora también la digestión, ayuda a controlar el peso, mejora la calidad del sueño y es bueno para las células cancerígenas. O sea que tomar todos los días una cucharadita de gelatina sin sabor te va a mantener los huesos, las articulaciones bien fuerte y vas a tener un pelo brilloso, lindo, las uñas espectaculares y la piel llena de ese colágeno que necesita para verse muy, pero muy bien. Y aparte atenúa también las líneas de expresión. ¿Qué hay que hacer? Ir a buscar en Dietética Quilmes 12 de octubre, pedís así: quiero gelatina sin sabor, lleva 100 gramos solamente por 4.000 pesos, tomás una cucharada todos los días y no tenés que estar gastando esos tarros que salen carísimos. Por supuesto, te recomendamos los mejores productos. ¿Dónde va a ser? En Alta Tarde. Y por supuesto los conseguís en Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Touch this. Can't touch this. Auspicia el siguiente tema del 2x1 de Credence. Reparaciones informática Quilmes, servicio técnico de impresoras y computadoras, notebook, netbook y electrodomésticos, TV, hornos eléctricos y microondas, presupuesto totalmente sin cargo. Retiramos y entregamos a domicilio Primero de Mayo, 4326 Quilmes Oeste, teléfono 11-5403-3520. Reparaciones informática Quilmes. Dije 2x1, seguimos con esta banda, nos está haciendo bailar a full de los 70. Credence con Have You Ever Seen the Rain. Subí el volumen y acordate que la vida siempre es mejor con música. Dentro de un ratito se viene el gran sorteo por la caja de alfajores que vamos a estar regalando en Alta Tarde. Siempre es mejor con música. Alta Tarde. Vamos, vamos, que se nos está yendo Alta Tarde. A ver, cantamos un poco todos los mejores clásicos de los 90. A ver, vamos. Botellía, botellón. ¿Qué quieres? Vale, operón. Vamos, canta en tu casa, esté donde estés, ponete a cantar. Vamos a ver. I want. Oh, say you to say, let's be moody, no, no, no, nah. Es difícil, ¿no? I want, oh, hey, you to say, let's be moody, no, no, no, nah. Neiko, my que. Neiko, my que. Che, está bien. Neiko, my que. Che, está bien. Neiko, my que. Che, está bien. Hola. Hola. Cantando, vamos, que cantando hace bien, te levanta la autoestima, vamos. Oh, botellía, boperón, boperón. Oh, tenés son sayes, boperón, boperón. ¡Lo siento, Wilson! I want, oh, say you to say, if you knew me, no, no, no, nah, make my game. I want. On set you to say that you knew no to no nah make my game. Vamos, que la vida siempre es mejor con música, cantando, bailando, disfrutando los mejores clásicos de todos los tiempos, como Technotronic, tema alto que arrancó recién allá en los comienzos de los 90, un poquito los 80, 90, alto tema de Tecno, de Technotronic, escuchando de cortina. Así que gracias a todos nuestros queridos oyentes. A ver, vamos a decir lo siguiente, a ver, bien Vanessa, bien Daniel, bien Kevin, bien Emanuel, bien Valentín, bien Jorge, bien Mariano, bien Santiago, bien Juan Manuel, bien Alejandro, bien Micaela de Bernal, también Alicia de Don Bosco y Gustavo y Aníbal también muy bien. A lo largo y a lo ancho del programa yo pregunté si querías ganarte una caja de alfajores y estaba preguntando ¿qué río pasa por París? Bueno, bien. Regalábamos en Alta Tarde, gentileza dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806, una caja de alfajores sin TAC y sin azúcar para nuestros queridos oyentes. Ahora se viene el sorteo. La pregunta para participar, si querías participar, porque muchos también participaron, pidieron temas, pero si querías participar por la caja del premio de alfajores, estábamos preguntando, ¿qué río pasa por París? Bueno, la respuesta es el río que pasa por París, capital de Francia, es el Sena. Así que aplausos a todos nuestros queridos oyentes. Muy bien, realmente, excelente. Ahí está, aplausos. Estamos preguntando hoy justamente, como el miércoles pasado, pregunta de geografía. Así que todos los que han acertado, enseguidita, en minutos se viene el gran sorteo. Pero ahora sigo disfrutando junto con ustedes el 2x1. Porque llega un clásico de clásicos después del sorteo y ya vamos cerrando otro programa más de Alta Tarde. Te dejo ahora puro rock nacional con este clásico de clásico. Llega Patricio Rey, sus redonditos de ricota, salando las heridas. Subí el volumen porque es nuestro, es puro rock nacional, es una banda que convocó multitudes y cada vez que escuchás los temas decís ¡wow! Aguante Patricio Rey, sus redonditos de ricota, salando las heridas. Saliste ya mil veces de la pista, respira a reclutar bien maquillado y ocultando. Se fue, todos te daban por muerto. Y vos allí en mi remolque sin luz, como un polizón. Mira qué tipo espeso, sumiso como un guiso más. Un vago de mil caravanas, a punto de quedar a pie. Plomo logras Llegamos a tu nariz, hundimos tus pómulos y vos resplandecías. No te quedó sueño por vengar y ya no esperas que te jueguen limpio nunca más. Sanando las heridas, jodiste a todo Cristo y más. A boluditos de la luna y tipas por no nací luz. Hundí el bote volcó y el premio a ti que se fue. Todos te daban por muerto y vos allí en mi remolque sin luz como un polizón. Tu lengua se derrite en modas de la rabia de hoy. Cuando enfermas con tanta gana cerras las filas del dolor. Logras chorros de oro cochino en besos de lo más desnudos, pero el café con tu suerte se enfría en mi mesa fría. Pómulos y vos resplandecías. No te quedó sueño por vengar y ya no esperas que te jueguen limpio nunca más. Alta Tarde, música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. Y así estamos entrando en los últimos 5 minutos de Alta Tarde. Mi nombre es Sergio Saloiña. Aplausos en la operación técnica, Damián Espadea, un genio. Abrazo también, gracias Dami por acompañarnos todos los miércoles. En las redes también me puedes encontrar como Sergio Saloiña. Bueno. A ver, tenemos acá una bolsilla donde tenemos todos los nombres de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 oyentes que han acertado la respuesta. A ver quién se va a ganar la caja de alfajores sin azúcar, ideal para diabéticos celíacos, gentileza dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Revolvemos, ¿a qué cámara voy, Dami? Acá, ahí está. Acá, ahí está. ¿Qué tiene? Efecto... efecto colágeno a la cámara, me hace más joven. Bueno, a ver, vamos a sacar un papelito acá. Bueno, a ver, ya sacamos el primer papelillo. A ver quién es el afortunado para disfrutar de esos exquisitos alfajores. A ver, estamos abriendo acá. Estamos mostrando a la cámara para aquellos que nos están viendo en vivo a través del canal de YouTube o a través de la página de la radio. Bueno, es un... un hombre, el ganador. Bueno. El ganador justamente de la caja de alfajores es el afortunado Valentín de Quilmes Oeste. A ver, mostramos acá en esta cámara. Acá está, mirá. Valentín de Quilmes Oeste, te ganaste la caja de alfajores. Si querés comunicarte, todavía hasta un ratito más estamos. Ya casi estamos terminando. Yo igual me voy a contactar con vos para... comentarte cómo tenés que hacer para retirar el premio, ¿eh? Así que tranqui, que nos vamos a estar conectando en el transcurso del día y te digo cómo tenés que hacer para después retirar el premio. Bueno, a ver, vamos a agradecer primero a todos los oyentes que nos bancan todos los jueves. Todos los miércoles, digo, perdón. Todos los miércoles. Gracias totales. También a la radio. Bueno, Dami querido también, y como te digo siempre, lo eterno que puede ser un minuto cuando uno está mal y lo corto que puede ser un minuto cuando uno está bien. Acordate que la vida siempre es mejor con música. Si estás caído, bajoneado, ponete música que te levanta muchísimo. Eso se trata la vida, disfrutar el minuto a minuto que cada día la vida nos regala, ¿no? Bueno, momento de cerrar Alta Tarde. Todo tiene un final, todo termina. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles acá, clavado en el 102.9, en otro programa más de Alta Tarde a las 2 de la tarde. Yo te digo chau chau, que tengan una hermosa semana. Lluvia recién el sábado. Te dejo con una temperatura de 17 grados una décimas y... Ahora cerramos con el segundo tema de Patricio Rey, sus Redonditos de Ricota, Sorpresa de Shanghái. Excelente semana y un hermoso fin de semana. Chau, chau. Hasta la próxima. Chau. Alta Tarde, los mejores clásicos de todos los tiempos. Todos los miércoles de 2 a 4 de la tarde. Los mejores clásicos que te vuelan la cabeza. Tarde. Música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. Alta Tarde. Actualidad, efemérides, entretenimientos, juegos, sorteos y toda la onda. Conducción y producción, Sergio Saloña. Alta Tarde.